equipa en lo alto y te va a esperar a que llegues, amor. Trepa lo alto y te va a esperar siempre ya. Trepa lo alto y te va a esperar a que llegues, amor. Trepa lo alto y nos va a esperar siempre ya. Trepa lo alto y te va a esperar a que llegues, amor. Trepa lo alto y nos va a esperar.